comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Que bona horeta, sí senyor, 12:31 minuts, com cada dia assistem la nostra cita a la ràdio, que no falla mai, que assistem per a compartir el dia a dia, per a, escolta, a compartir la vida, en definitiva, per a aquest dimecres 25 de juny transcórrega en companyia de la teua, de la 97.7, un dia més, així comença, bueno, un dia més, no?, perquè tenim carregat de moltes coses, un dia especial, sí senyor, este dimecres 25 de juny, ben trobats, s'arranca València Abierta. Des de les 9 i mitja del matí, més o menys, que el jutge Castro continua imputant i ja processa a la infanta Cristina. A la xarxa social, clar, el canvi de relació monàrquica. Era la filla del rei, però ara és la germana del rei. Germana del rei, fora ja de la família real més directa i, com sabeu, fora també de qualsevol acte protocolari de la família real. Se representa a si mateixa i la representa, ja sabeu, Miquel Roca Junyent, en fi, un brillant constructor i arquitecte de la democràcia i un arquitecte també i un abogat realment molt brillant. No obstant, i tot la defensa que estan fent a la infanta Cristina des d'este bufet d'advocats, no s'ha pogut evitar aquest procés. Són diversos delictes fiscals i més enllà d'això, de que efectivament a Hisenda hem de col·laborar tots i a última hora, i en aquesta propaganda ho podrem veure, en estos diners se fan hospitals i carreteres i fan falta i col·legis per a xiquets. El tema de blanqueig de diners és un delicte fiscal, especialment en un tufó, en fi, especialment ignominiós per a una persona que havia d'estar, en fi, en primera línia, no?, de comportaments exemplars. I com son pare ja va dir fa un parell de Nadals, la justícia ha de ser per a tots. Bueno, i aixina, efectivament, sembla que ho serà. Encara que hi haurà recursos, no és definitiu el que ha passat este matí. Bueno, i quin matí més agitat, ens ha faltat una xiqueta octogenària de cabells blancs i d'aspecte que podria aparèixer en qualsevol episodi de Juego de Tronos, encara que era una dona, Glòria Estiga, Anna Maria Matute, dels caps més brillants de la nostra literatura, sobretot fent contes per a xiquets. La Premi Cervantes, que avui també li diguem adeu. Un dia, què tal, Sílvia Tomàs? Bon un dia. Matí d'actualitat molt agitada, eh? Molt agitada. Uf, de tots dia, els colors i de tots els sentiments els que ens desperten les notícies que anem coneguent. Ho has dit, la lletra K de la Reial Acadèmia de les Lletres, Anna Maria Matute, un referent per als grans. Premi Cervantes, Premi Planeta, Premi Nadal, Premi... Tots, bueno, els premis. Que no tenia. No? Que no tenia. De 7 anys va escriure la primera novel·la amb la que va guanyar el Premi Planeta. Se va una de les grans, però bueno, 88 anys, fructífers, i les novel·les ahí estan, per a disfrutar-les. Moment per a desempolsar, ja que venen aquestes dates de Nadal, que tenim els xiquets més ociosos, de, bueno, fer-nos en exemplars dels contes meravellosos inspirats en la natura i en valors de veritat i en sentiments de veritat que escrivia i escriu, perquè és immortal, Anna Maria Matute, a la que avui li diguem adeu, per descomptat, en fi, respecte immens a una de les grans ments preclares de la nostra literatura. Hola, Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Què tal, Ximo? Marxar? Més que dates de Nadal, com has dit, venen dates de Nadal. Però... Ah, he dit Nadal? Vale. Tinc el cap, Ximo. Això em passa molt. Quan estic parlant, estic ja pensant en lo següent i no me donen compte de lo que dic. Dates de Nadal, sí, vale. M'ha fet gràcia, no passa res. Dates de Nadal, certament. Molt bé, molt bé. Molt bé, bueno, aquestes qüestions relacionades amb la mort d'Anna Maria Matute i el processament de la infanta Cristina estan acaparant pues, tots els comentaris en les xarxes socials i convertint-se en tendència, absolutament. Però bueno, nosaltres tenim, com sempre, el Facebook obert, no, Arantxa? Per a que el personal s'expressi en llibertat de qualsevol tema que li passi pel cap. Des que parlem en el programa o no, per a que salude, per a que doni carinyo, per a, en fi, el que vulguin. Hem fet bueno, un xicotet resum aixina ràpidament a última hora dels temes que anàvem a tractar i estan ahí ja pues, persones com David Jordán, Amparo Bonías o Antonia que diu: hola amigos de València Abierta, un abrazo, després comentaré. Ella sempre s'espera a que ens endinsem en la informació i entonces anar poquet a poquet contant-nos la seva opinió. Claro, comenteu lo que vulgueu. El d'ací un ratet anem a parlar en el company de Levante el Mercantil Valenciano, Ignacio Cabanes. És el que està encarregant-se així en la casa, bueno, en el diari, de portar l'última hora informativa d'aquest cas que ja ens conta ahir en el butlletí de la una de la vesprada César Molins, que avançava esta casa, i és el fet que pot ser, perquè estan encara els anàlisis pendents, que un varó, un home d'origen africà, haguera portat un virus que realment és un virus en una mortalitat extraordinària en Àfrica, està causant una autèntica massacre. Segur que heu sentit parlar del virus del Ebola. Bé, tranquil·litat. Ningú ha dit que hi hagi ni una epidèmia d'Ebola, ni que l'Ebola estigui en la Comunitat Valenciana, ni molt menys. Un ciutadà que venia el dilluns de Marroc, d'un país africà, que alçat sospites al respecte de la sintomatologia que presentava en l'aeroport de Manises. S'activa el protocol en estos casos, que ja se té molt controlat, i de moment està en la fe en tot el protocol de seguretat activat. No sabem si està malalt d'este virus o no, però s'han pres totes les precaucions habides i per haver. Fa por, la paraula èbola només... Fa molta por, la paraula èbola... Tremendo, Però bé, hem de confiar en que el protocol es va seguir i certament és tranquil·lissador saber que este home, que presentava uns símptomes pues, de sudoració i de febre, que poden ser els símptomes d'unes altres enfermetats, però que bé, en este cas, en l'aeroport, es va prendre la mesura de seguir este protocol i està incomunicat en una habitació especial de la FE. S'han seguit totes les mesures de seguretat per part del personal sanitari i ara les proves s'han remès a Madrid per a que s'analitzen i en les pròximes hores pues, sabrem si en este cas tenim que preocupar-nos o no. Ignacio Cabanes ens comentarà com es va detectar en l'aeroport de Manises la sintomatologia, com es va fer el trasllat de manera especial i com és aquest protocol especial de seguretat que està seguint-se en l'Hospital de la Fe. Bueno, més coses. El futur del València està vivint un dia clau. Sembla que això, com que venim parlant del futur de València, que avui mos la juguem. Esta setmana és la setmana definitiva. Entramos en los momentos clave. Setmana històrica per al València. Però avui jo diria que va de bo. El problema, o la qüestió, és que el futur del València està dirimint-se, està, no diria jugant-se o negociant-se, a milers de quilòmetres de València. Perquè ja sabeu que el president Amadeu Salvo va agarrar un avió cap a Singapur, allà està el tio Perelim, i Amadeu Salvo està tractant de convèncer-lo, perquè pareix ser que, no ho té clar, l'últim moviment de Granell i de New Cobalt, diguem que tenen un paper per el qual poden reclamar prop de 90 milions d'euros al València, ha causat una autèntica tempesta en el valencianisme. I tots ens preguntem què pot passar. I si realment l'IM diu que no, si n'hi ha pla B. I si entrarem en un concurs d'acreedors. Si el València pot entrar en uns dies realment difícils. sincerament li preguntarem al capitán Bau, que està a la ultimíssima d'esta qüestió. I que ja s'ha unit definitivament i ho ha confirmat a través de les xarxes socials a ese moviment LIM, te queremos. Perquè ja apareix l'última esperança. I no sé, com... Jo el veig baix de moral avui al mestre. Sí, no sé. No se fia. No. No se fia. És de veres que el fet de que ara Meriton i Peter Lim se descabalguen d'aquesta proposta de compra del València demostra diverses coses. Una, com en el xiste, no? No hi ha algú més, vull dir, perquè jo recorde, ara després ho comentarem, que hi havia fins a 6 ofertes. Bueno, tot el món s'interessava per la compra del València. Val, si esta era la número 1, número 1 diu, mire, jo no ho tinc clar, doncs que passi el número 2. No, sembla que... Ja no n'hi ha ningú. Que d'ací moranem ja a una liquidació o a un concurs de creditors. Bueno, esperem que... Esperem estar atents a les notícies que venen de Singapur, certament. Entenc que estigueu tots preocupats perquè estan jugant-nos el futur del València, certament. Jo no sé, Arantxa, si el personal per ahir per les xarxes socials està preocupat també per aquest tema, com ho estem així nosaltres. Preocupat i molts, perquè aquesta declaració que ha fet este matí Vicente Bago, el nostre company, que ho té clar, diu l'Inte queremos, i ese hashtag l'Inte queremos és hasta ahora trending topic absolut en Twitter, i ha rebut moltíssimes respostes a això. Bueno, pues la incògnita que ens manté en Bill, que seria en unes dates per estar ensomiant, no?, en una futura temporada i, a més, tornar per la porta gran i amb unes moltíssimes esperances, no?, en lo que és l'esport, i que el d'aficionat tinga que estar preocupat d'aquestes temes. A veure què ens conta el Tito Bau. A partir de la 1:15, després de l'última hora informativa, ve Susana Golf a contar-nos també i a donar-nos una pinzellada d'alegria a l'actualitat de la crònica social, que vaja, passa també per el procés judicial en el que està embolicat Isabel Pantoja. Ja sabeu que ha confirmat el Tribunal Suprem els 2 anys de condemna. Però a banda d'això, farem una miqueta de festa en ella. I també parlarem de superherois. Sí, sí, d'estos certs mutants que són capaços de fer absolutament de tot. I farem una, si vos agrada, el món Marvel. Avui, en un autor de... un dels dos autors d'un interessant llibre, Mil i una curiositats de los superhéroes, anem a desvelar algunes d'elles. Si vos agrada el món Marvel, no vos perdeu aquesta entrevista a partir de la 1:20. Crec que el programa el tenim ben carregadet. Amb una pausa, ara seguim. Porque creemos que la formación abre nuevas puertas. En los talleres prelaborales de Casa Caridad, ayudamos a que cientos de valencianos tengan una nueva oportunidad. Colabora. Nuevo multicentro Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. Camela regresa. Más de lo que piensas es el nuevo álbum de Diony y Ángeles. Camela estará firmando su nuevo disco en el Corte Inglés de Nuevo Centro este viernes a las 7 de la tarde. Camela, más de lo que piensas. Cómpralo ya. La alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Han llegado las rebajas estrella a B&N Twins, desde el 15% de descuento en chales, pañuelos, bolsos y capazos. Y no olvide los precios estrella en la mejor bisutería. B&N Twins, tu tienda estrella en Valencia, calle San Vicente 59. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461261. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Balneario de la Concepción, ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada lleva de a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Segunda edición del Festival Internacional de Jazz de Godella, Godellás, del 26 al 29 de junio en los Jardines de Villa Eugenia, con Vicente Macián Quartet, Oh Sister, Dina de Rose, la Big Band del Casino Musical y la Jove Orquesta Seda Jazz. Entradas a la venta en Instant Ticket. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Resulta que no sé com ha sigut el cas, que va una xiqueta preocupada per la situació de son pare, de les vacances de son pare, i bueno, i envia una carta al jefe. Sí, així no. Sí, querido així no. Jefe de mi papa. Això només pot passar en una empresa com Google, que sí, recordem, és una de les empreses on més quantitat de gent vol treballar per aquesta política que tenen de recursos humans tan, tan especial, no? D'horaris oberts, ja sabeu que les instal·lacions són molt especials, n'hi ha un disseny molt especial per a que ja ha bon karma, bon, però en definitiva, la filla d'este treballador de Google el que percebia era que son pare mai estava en casa. I al final què va decidir? Pues escriure una carta al cap del seu papi. I entonces la carta de Aixina: querido trabajador de Google, ¿podrías asegurarte de que cuando mi papi vaya a trabajar consiga un día libre, por favor? Por ejemplo, ¿podría cogerse el miércoles libre? Es su cumpleaños. Es verano, ya sabes. Qué bona. Qué bonica. Lo millor és m'estendrà esta carta, però lo millor és la contestació que va rebre als pocs dies de part de la empresa, que a mi me pareix que va reaccionar d'una manera fenomenal. Querida Katie, tu padre, gracias por tu carta, por tu petición. Tu padre ha estado trabajando duro en el diseño de muchas cosas bonitas para Google y para millones de personas. Por ese motivo, por motivo de su cumpleaños, hemos querido reconocerle esa importancia y le vamos a dar la primera semana de julio entera de vacaciones. ¡Disfrútalo! Qué bueno, el que no sabemos es si Katie, esa chiqueta que escribe la carta y la adresa a Google, que diu trabajador de Google. Trabajador de Google, claro. Querido trabajador de Google. A més, per la lletra que es veu en la carta, la xiqueta no deu tindre més de 6-7 anys, perquè és la lletra de la meva filla de 6 anys. I, a més, en la fotocòpia que ens han passat de bé la fulla d'una llibreta, les seues ratlletes, és boníssima, vamos. Molt bé, és una bonica manera de... Me encanta la frase de "It's summer, you know". It's summer, you know. És estiu, ja saps. Vinga, allò, tírate el rollo. Sí. Querido trabajador de Google, tírate el rollo con mi papá, que no viene últimamente a casa. Bueno, no sé si col·laboraria la iaia, col·laboraria la mamà o un tío de la xiqueta, Però realment, també és de veres que Google s'acaba de marcar una publicitat. Efectivament. Planetària, perquè imagina que en molts programes, igual que en molts diaris, en diaris digitals, s'han fet ressò d'esta notícia. I aquí realment està anant per en eixa línia en quant a la nova manera de publicitar-se, que en realitat seria comunicar els valors de la teua empresa més enllà de fer publicitat més o menys convencional. Bueno, en este cas, British Airways no té gens de bona publicitat en esta notícia. Resulta que un dentista nord-americà volia vindre a Granada. ¿Y qué le va a pasar a este señor Gamson, dentista norteamérica, que monta en British Airways en destinación a Granada, tierra soñada por mí? El hombre volía a ver, en fin, la Alhambra, el Generalife, el barrio antic, disfrutar de Granada y del seu embruix. ¿Y qué le va a pasar? Bé, este amic, Eduard, era un gran amant de la cultura islàmica, ¿no? Y Granada es un gran exemple, bueno, es una ciutat espectacular. ¿Qué va a pasar? Per un xicotet error de la companyia British Airways va acabar a 6.500 quilòmetres de Granada, Espanya. En una altra Granada, però en el Caribe. Va acabar en la isla caribeña de Granada, a miles de kilómetros de España, según informa un diari. Bé, l'afectat ha denunciat, clar que sí, a la companyia i demana una indemnització de $34,000. La companyia en la que havia adquirit estos dos bitllets en primera classe per valor de més de 3.300 euros i assegura que l'error va ser culpa de la gent de viatges estadounidense en Florida que li va vendre este viatge. No sabem si acabaria disfrutant de les platges d'Isa Granada caribenya o què, i si ha tingut que posposar finalment el viatge a Granada en Espanya. Diu que sí, que bueno, varen passar uns dies en esta illeta. A veure, señor Gramson, de los Gramson de toda la vida de Norteamérica, vostè que t'estudis, ha estudiat, vostè és un dentista, és un home molt viatjat, quan li sona ting-dong, vuelo con destino a Granada Island, perquè imagina que no diria Granada, Spain, i vostè, ni corto ni perezoso, se sube. Bueno, en fi, és possible que l'agent este, com diuen, l'agència de viatges, li donara el bitllet i ell no mirara més que la porta d'embarc i tal. Però el senyor Gamson hauria de prestar una miqueta més d'atenció. Clar. Perquè podria haver-ho evitat en un senzill... Eps! Jo no voy a esta Granada, no? I, a més, en els bitllets consta, no?, entre cometes, quan veus l'aeroport de destí, jo sempre ho mire, val?, per obsessió pròpia, a veure si m'envien a un altre aeroport, no?, d'aquesta ciutat, i mires les inicials que pertenixen a cada un dels aeroports. Bueno, però tampoc està mal el senyor Gamson i esposa passar uns dies en la isla caribenya de Granada, que no la conec, però, escolta, tampoc té que estar gens malament. Un manuscrit de Bob Dylan, però no un manuscrit de qualsevol, quan Bob Dylan estava creant esta cançó. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall, you thought they were all, didn't you? Bueno, like a Rolling Stone, que és un himne, i que ha interpretat i l'han versionat tot el món, i és una cançó de referència. Quan ell estava escrivint la cançó i escrivint la lletra, pues allà tot ple de garabatos i de tachons, resulta que això s'ha subhastat. Sí. Per quanta pasta? 2,4 milions de dòlars. Va... S'ha de ser fan de Bob Dylan, bueno, i tindre molts duros. Sí, sí, però bueno, el cas és que... Per apostar en esta subhasta, no? Està considerada el Sant Grial de les lletres del rock and roll, és la fulla de l'Hotel Washington en la que ell va, com tu dius, fer els garabats del que seria finalment la cançó considerada per la revista de Rolling Stones la millor cançó de tota la història. Bueno, per la revista i per molts, no? Però...

Alfonso Grau i l'empresari valencià Miguel Zorio, que han tingut la, en fi, la causa sobreseïda, encara que n'hi ha d'altres que se manté en la causa. Com ha quedat, diguem, les imputacions de les ramificacions del cas Nos en la Comunitat Valenciana? César? En total són 16 imputats en el cas, segons el Xucho José Castro. Així a la comunitat tenim que continuen imputats l'exsecretari autonòmic de Turisme, Luis Lobón, l'exdirector de l'Institut Valencià de Finances, Jorge Vela, l'exdirector de la Ciutat de les Arts i les Ciències, José Manuel Aguilar, i l'exresponsable jurídica de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Elisa Maldonado. El que tu comentaves, el Xucho Castro ha arxivat la causa en dos casos, el del vicealcalde de València, Alfonso Grau, i en el cas de l'empresari valencià, Miguel Zorio. Alfonso Grau, que va fer unes declaracions, en fi, molt contundents en el moment en què es va conèixer la seva imputació i que, bueno, pues ara se veu que efectivament, per este sobreviviment, per este arxiu de la causa que manejava tota la raó, i per això està, efectivament, la imputació i la presumpció d'innocència, encara que en el cas de la infanta Cristina i d'Iñaki Urdangarín sigui una presumpció d'innocència més ombres que llums. Més coses. ACS renuncia a la concessió de l'explotació del magatzem soterrani de gas natural Castor, construït a 21 quilòmetres de les costes de Castelló. Com està este projecte? De moment està parat, no? Sí, està paralitzat amb la finalitat de determinar si les injeccions de gas natural en esta zona eren les causants dels sismes, dels moviments sísmics que es van produir en la zona de Benicarló, de Vinaròs, també en Tarragona, en els últims mesos. ACS ha dit que no vol esperar més i que abans d'esperar el que vol és renunciar a la concessió de l'explotació d'aquest magatzem subterrani, i per a materialitzar aquesta renúncia, pues, la companyia ja ha iniciat el procés per tal d'obtindre l'autorització prèvia del Banc Europeu d'Inversions i en el seu cas també de l'Assemblea de Titulars dels bonus que va emetre per tal de finançar este projecte. Com es demora tant el fet de que el Ministeri determina si sí o si no és causa d'aquests terremots, d'aquests moviments sísmics, pues se diu que abandona, que no vol la concessió. Sospites d'un cas d'Ebola en la Comunitat Valenciana, en l'Hospital La Fe de València, que ja ens contava César ahir a estes hores, a la una de la vesprada. Com està el cas en estos moments? Continuem a l'espera dels resultats de l'analítica per a confirmar o desmentir que este home portava el virus d'Ebola? Sí, de moment estan a l'espera de resultats que s'han enviat a Madrid. El conseller de Sanitat ho confirmava ahir a última hora que havia activat el protocol per cas d'Ebola. Ha parlat este matí, fa no res, el conseller de Sanitat a Castelló. Ha dit, per una banda, que esperen rebre avui els resultats d'este possible cas, d'este pacient que va arribar el dilluns a l'aeroport de Manises procedent d'Àfrica, un pacient d'uns 50 anys que presentava símptomes de possible cas d'Ebola. El conseller de Sanitat, John Bart, ha comentat també que espera que les proves siguin negatives i que, bueno, estan a l'espera d'aquestes proves i que fins a aquest moment, pues que el que no volen és que es crea alarma social, no? Sí que és cert que diu que el pacient està evolucionant perfectament d'aquests símptomes que va traure quan aterrà a l'aeroport de Manises, però que, de moment, la situació continua, pues igual que estava, no? Continua aïllat a una habitació de l'Hospital La Fe de València. En un protocol de seguretat que està perfectament estudiat en l'Hospital La Fe de València. Efectivament. El conseller de Sanitat ja ens ha dit més que des del mateix Departament d'Informació i de Premsa de l'Hospital La Fe de València, i és que avui pot ser que estiguin a resultats. Acabem de parlar en responsables del Departament de Premsa de l'Hospital de la Fe. I no volen parlar d'ahir, avui no volen fer declaracions. Però ni dir si avui o demà estarien les proves, no. Simplement per donar la informació de quan estarien aquestes proves, que és la pregunta que tots volen fer-nos. Pues estaran, pues mira, hasta demà per la vesprada no estaran. Ens han dit des del centre de Madrid, no?, des de la Carlos III, que estarà demà per la vesprada. Pues únicament volen saber això. E informar als oients de com està este cas. Res més lluny de en fi, causar alarma social, simplement constatar el fet de que està activant-se, que s'ha activat, de fet, tot el protocol de seguretat en l'Hospital La Fe de València i en l'aeroport de Manises, quan, en fi, este home va vindre des d'Àfrica. Bueno, detenció per part de la Guàrdia Civil de dos persones, un cas de presumptes factures falses. Sí, ha sigut agost, a la localitat d'Alicantina, i també relacionat el tema este de UGT i les factures falses dels cursos de formació. Segons el fons de la investigació, les dues persones que han sigut arrestades a agost han sigut detingudes arran d'un registre d'una empresa de la localitat d'Alicantina. Els dos arrestats se sumen, per tant, als 14 que ja van ser detinguts ahir. L'operació pues, investiga pues, això, no? el pagament de UGT, no? les despeses de UGT arran dels cursos del fons de formació que tenia, amb les quals pues, va fer invitacions a la Fira d'Abril en Sevilla i suposadament va pagar uns bolsos falsificats també en Xina, còpies de marques espanyoles que va regalar als assistents a un congrés que va organitzar UGT a Andalusia. El cadàver d'un home desaparegut fa 50 dies en Gandia, finalment el cadàver, ja dic, s'ha trobat a la localitat de Pego. Sí, a més desquartitzat. Segons informa avui el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el jutjat de guàrdia número 3 de Dénia va procedir ahir a l'alçament del cos en la localitat de Pego. El cadàver presentava evidents signes de violència. Correspon a un home d'uns 45 anys. La notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. Paraula sequera. Està preocupant i moltíssim als nostres llauradors. De fet, la Unió de Llauradors denuncia que, com a conseqüència d'esta llarga i dura sequera, una plaga de conills continua envaint les explotacions agràries. En este cas, en les comarques del Comtat i l'Alcoià. Estan en zones en les que mai havien vist tants conills, inclús comencen, diuen, a passejar pels carrers dels municipis i entrant en cases, en jardins. La sequera ha provocat pues, que aquests animals busquen en els pobles l'aigua que no tenen al seu hàbitat natural. La Unió considera que no és ja un problema que afecta només als agricultors, sinó que també ja és un problema públic, no? Perquè afecta a tota la població. Sol·liciten els membres de la Unió la col·laboració de caçadors per tal de combatre esta plaga. La entitat agrària en representació dels agricultors afectats pues, ha sol·licitat una major implicació dels gestors dels cots de caça. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Bona xàuvia que hem tingut estos dies, però ha sigut massa poqueta, no, sí, César? Ha sigut poqueta perquè ha sigut intensa, ha caigut de forma intensa en uns punts de la Comunitat Valenciana, però avui en principi este matí ja l'han passat sense apenes pluges. Sí que és cert que a partir d'esta vesprada tornaran a eixir els núvols d'evolució que podrien deixar encara alguna pluja dèbil dispersa en alguns punts tormentosa, però de l'interior de la meitat sur de la província, de la meitat nord, perdó, de la província de València i la província de Castelló. Impressionant avui en la portada del diari, sí, Levante, no? Les imatges, inundacions, les inundacions que han provocat les tempestes en Tavernes, en Alminara, en Península, inclús pedra, pedra, no? La pedra que ha caigut en alguns punts, com en Alcira, que tu estaves comentant. En principi, la situació esta vesprada es concentrarà on dic, en la meitat nord de la comunitat de l'interior, més que res perquè la borrasca està afectant en el dia d'avui a la comunitat autònoma de Catalunya, allà s'han estat descarregant les majors pluges, les més intenses, les més fortes, i per influència pues, no es descarta que baixa algun núvol que va ser cap a la comunitat valenciana, però s'ha d'estar per allà i a l'interior. Demà la situació serà molt semblant, encara que seguirà bufant el vent de ponent, encara que les temperatures van en ascens, perquè avui la mitja estarà al voltant dels 32 graus, i si a València Capital s'hi veuen 31 graus, que és una temperatura considerable, si tenim en compte les temperatures que van registrar ahir, no? Que va haver una caiguda de les temperatures, pues ha tornat a pujar avui, calor per tant avui, i demà encara que les pluges es mantindran a l'interior. Te tornem a escoltar en l'informatiu de les 12 de la vesprada. Molt bé, Ximo, gràcies, César. Vicente, alias Tito Bau, capitán Bauer, se encarga de la información futbolera y esportiva así en Valencia Abierta. Bueno, y de ilustrarnos en el seu magisteri, en les seues columnes en Superdeporte y Levante, la de Wii. Feia ressò el que comentaven també ahir en el programa. I demà què? Demà i ara què? I en el València què? Perquè és que realment estem molt, molt preocupats. Estem vivint realment hores decisives per al futur del València. De fet, el futur del València, en compte d'estar ventilant-se així en la nostra comunitat, així en la nostra terra, en la nostra ciutat del Túria, està ventilant-se a milers de quilòmetres en la llunyana Singapur. Cap allà ha volat el president Amadeo Salvo, enfundat en un d'aixòs trajes impecables, per a convèncer, sí, sí, convèncer a Peter Lim que continue en el seu pla de compraventa del València. Capitán, estoy desolado. Vamos a pensar en positivo. Yo primero... Estoy muy preocupado, ¿eh? Sí, hombre, es para estar preocupado. Yo quería destacar, en primer lugar, ese hashtag que le ha llegado a Peter Lim, de la afición valencianista... Almohadilla Lim te queremos, que lleva siendo trending topic nacional 24 horas seguidas y al que yo individualmente me sumo porque después de Lim veo un futuro incierto. Hay que decir que el futuro se juega en Singapur, pero hay un puente aéreo Madrid, Valencia, Singapur, y le voy a explicar por qué. Evidentemente Salvo, en compañía de Dowens, está intentando convencer al magnate de que no se retire. El magnate está un poco alucinado porque dice, si yo voy a un sitio a ponerlos, más o menos, eso ya es otro debate, pero si yo voy a un sitio a ponerlos y me veo juzgado, si me veo liado, está un poco flipado. ¿Qué ha pasado? Pues era la demanda esta que ha puesto Granel, demandando 90 millones, ha levantado no solo a Lim de su silla, ha levantado a todos los que fueron parte de esa operación llamada New Cobalt. Perdón, ha levantado a Bankia de su asiento, que le mandó ayer ya de forma urgente a Meriton, la empresa de Lim, un comunicado diciendo que ellos, como parte de New Cobalt, ojo, que Bankia Habitat, antes de ser Cerberus, era la que era parte de New Cobalt, era Edifica, la empresa Granel, y Bankia Habitat. Bankia se ha apresurado a decirle que ellos no respaldan en absoluto ese tema, pero hay una novedad de última hora que podría ser bastante significativa, y es que el Consejo la Generalitat, preocupada, como no puede ser de otra forma, en tanto y cuanto ha sido parte de muchas cosas que han sucedido en el Valencia, tiene sobre la mesa sus servicios jurídicos una propuesta, una intención, un estudio de que esa AT es Actuación Territorial Estratégica, que era New Cobalt, que formaban a Edifica, que era Granelio, y Bankia Habitat, que es obviamente es Bankia, pues se están preparando una especie de enmienda, una especie de ley para quitarle toda legitimidad, porque han pasado 2 años y no se ha ejecutado nada. Y por ahí es por donde va a entrar en juego la Generalitat para frenar al señor Granell, que tengo que decirle que tiene en contra Bankia, en teoría su socio de New Cobalt, que es curioso el tema, tiene obviamente en contra la política valenciana, a los políticos valencianos, que han tenido mucho que ver en el devenir del Valencia, pero ya esto es la gota que colma el vaso, y tiene en contra incluso al señor Llorente, que es el que firmó el papel con New Cobalt, pero no firmó ni está de acuerdo con esta presunta demanda del señor Granel. Digo más, fíjese cómo es el señor Granel, que le ha puesto otra demanda a Bankia Habitat por importe de 9 millones de euros, o sea que en Bankia se lo quiere comer. ¿Por qué? Porque Bankia con el señor Lim, mejor o peor, insisto que ya eso es otro debate que no viene a cuento, Bankia ya se había quitado, entre comillas, el marrón del Valencia Club de Fútbol. Y ahora le sale un antiguo socio que formaron una AT, insisto, Actuación Territorial Estratégica, reclamando 90 millones que Bankia no solo no quiere, sino que desmiente, ponen fuera de juego a Granel. El asunto es, ¿qué le pasa al señor Granel? ¿Tiene fuerza realmente su reclamación? ¿Jurídicamente tiene recorrido? Amadeo Salvo, en esa rueda de prensa tan vehemente del lunes por la tarde, quitó toda importancia a la documentación que Granel pueda tener. Pero a la vista de lo que ha ocurrido, de el viaje relámpago de Salvo para convencer a Lim, de las declaraciones de Bankia, de este tomar cartas en el asunto del Consell, que siempre estaba de perfil en todo este caso, significa que aquí hay tomate, porque si es una bravata, li tomben el tema de una bascollá y a otra cosa mariposa, pero ha montado un asunto, ha dejado el Valencia a punto de colapso. Sí, vamos a ver, si usted va a comprar algo y le dicen que vale X y de repente se encuentra con X más, puede ser más 90, pues dice, oiga, a mí me están tomando el pelo, piense que se han hecho una due diligence, que se han hecho auditorías varias de KPMG, de Pricewaterhouse. O sea, todo el mundo ha metido mano ahí y nadie se había dado cuenta. Déjeme solamente que le haga una pregunta, si tiene una contestación concreta, usted la conoce, capitán. Es decir, si en manos del Consejo y de los departamentos jurídicos del gobierno valenciano, pasando por las Cortes, si procediera, haciendo una enmienda o haciendo un proyecto de ley o lo que proceda, en el Consell Valencià, vull dir, aquí tendria, se desactivaria esta bomba. Esta és la manera de desactivar a Granell. Sí, bueno, es una manera, sería una manera definitiva, partiria obviamente de servicios jurídicos, que aquí somos plumillas deportivos. Correcto, sí, estamos metiendo en unos regionales. No, yo no sabría pergeñar eso, pero si lo están estudiando es que existe ese vericueto. Si existe ese vericueto van a ir a probar a muerte. Pero lo que le quiero transmitir con eso es que, salvo le transmite al IMM que la Generalitat Valenciana ha tomado cartas en el asunto, vale, por fin, y se lo han tomado en serio, y el objetivo es desactivar, sin necesidad de tener que ir a los juzgados, antes desactivar a Granell, sabiendo que además el socio de Granell, el New Cobalt, que es Bankia Habitat, le da la mano al Consell y van de la mano. Perfecto. Y aún digo más, por eso le he dicho antes, LIM te queremos, el hashtag que está revolucionando las redes. Hay un abogado, Andrés Sánchez, en Madrid Sánchez, pero aquí Andrés Sánchez, que ojo, una demanda suya es la que provocó que el Valencia no le pudiera dar dinero a la fundación, porque eso era asistencia financiera, o sea que es un tío que se mueve y tiene demandada la ampliación del capital del Valencia Club de Fútbol, que de alguna forma, para otro que compra, dice, oye, a ver si me va a pasar algo en el futuro. Sánchez, con ese apellido valenciano, después de ver lo que ha hecho Granell, ha dicho públicamente, si mi demanda puede afectar en algo al proceso de venta, la retiro en 5 minutos. Bueno, esto es... Es otro mensaje, esto es positivo, claro, para el señor Lim. Ahora bien, estamos a una hora, las 13:18, 12, 13, 14 segundos... que pues estamos esperando noticias bien del Valencia, bien de la fundación. La fundación, como usted bien sabe, se reunió ayer de urgencia y de alguna forma tiene, no voy a decir pergeñado porque es la bomba la ausencia de un comprador, pero estudiaría dos posibilidades en caso de que el IMM decidiera desistir del Valencia y aquí le hiciéramos un homenaje al señor Granell por su valentía. La fundación, con Aurelio Martínez a la cabeza, lo que está estudiando la posibilidad de uno, abrir otro proceso de venta, tendría que acabar con Bankia. Pero express, por favor. No express, express. Y otro, concurso de acreedores. No preconcurso de acreedores, en este caso. Con entraría lo cual, en liquidación, entonces. Sería un proceso... Sería un proceso muy complejo y muy doloroso. El asunto es que hasta ahora hemos hablado del IMM, yo mismo he hablado del IMM, que si Méndez manda demasiado, que si el otro manda... Pero el tema es, solucionemos esa venta de Valencia. Intentemos que el IMM compre el Valencia... Y luego debatiremos si tiene que fichar Rufete o Méndez, porque en este momento queda eso como un asunto bastante secundario. Eso me planteaba. Si LIM es el único entonces que puede aportar ayuda financiera, que tiene un plan de viabilidad del Valencia, si no recuerdo mal, Capitán Bauer, si el Valencia es viable para Peter LIM, ¿por qué no lo va a ser para otro? Yo recuerdo que se presentaron hasta 6 opciones de compra en el que todo el mundo se nos llenó la boca de verdad de decir, caray, pues el Valencia no está tan afonat, pues no estará tan arruinat, pues el de los activos financieros, no, los activos inmobiliarios que tienen realmente son valiosos, el club tiene futuro, aquí hay 6 proyectos que apuestan por el Valencia. Oiga, que pase el siguiente, ¿no? Bueno, LIM se retira, vale, ¿quién es el número 2? Como el proceso no ha sido transparente, capitán, como no nos han explicado cómo ha quedado la cosa, porque ahora lo fácil sería, si el 2 es quien fuere, pues oiga, LIM se ha retirado, su propuesta ahora es la buena. Es que esa es la vía que le comentaba antes, que estudia la fundación, porque al fin y al cabo aquí estamos hablando... Pero nos fiamos de Zolotalla, con su hombre fuerte imputado en procesos oscuros inmobiliarios. ¿Nos fiamos de Cerberus, visto lo visto? ¿Alvarado? A ver, a que no había seis y la única opción era Lim, y entonces, hashtag, Lim te queremos, porque si no, no ni a futuro. Pues sí, Lim te queremos, que es el único que ha venido aquí, que se ha presentado aquí, que ha mandado a su gente, que ha mandado... Podía haberlo hecho mejor, como hemos dicho en Valencia Abierta, muchas veces, mil veces, porque mil la veces. Comunicación ha brillado por su ausencia. Mil pero veces, bueno. Y habría muchas cosas que decir, pero ahora vamos a la mayor. Venga. No nos quedemos en el detalle. Venga, o sea, sí, vamos a, sí, vale. Vamos a la mayor, y la mayor es que el Valencia tenga viabilidad. Y luego, si se consigue, luego ya discutiremos y le pegaremos a Méndez y le daremos al otro, le daremos al, sí, a Maroto, claro, y sí, al de la moto. Si Enzo Rodrigo es un paquete o André Gómez no funciona, es que, pues ya diríamos, Méndez, con un lacito lo vuelves para el Benfica o para tal. Ahora mismo todo eso, todo ese debate, que cuando parecía que la venta era una realidad, pues ese debate de que Amadeu parecía ninguneado, queda obsoleto. O sea, ahora importa, ¿se vende o no se vende? Sí, hombre, no dice, está ninguneado, no. Está en Singapur con una carpeta muy importante y con un recado muy importante diciendo, óigame, aquí está el gobierno valenciano de su lado para decir que haremos legalmente, tomaremos todas las medidas legislativas necesarias para desactivar a este tío, a este Granell. Pues oiga, yo creo que ha tomado un protagonismo en el proceso extraordinario. Es el hombre que puede salvar, parafraseando su propio apellido, esta situación que ha entrado en absoluta barrena, claro. Claro, claro. Hay de Superdeporte, en su página 4 de la edición de hoy, recoge unas declaraciones de Lim, que no tienen... O de la alfombra al juzgado. Que no tienen desperdicio. Dice, tengo amigos en el PSG, que es, para que la gente lo sepa, el Paris Saint-Germain. Y en el Manchester City, dos clubs que fueron comprados y que les va estupendamente. Porque es que aquí parece que te van a comprar y te vas a ir a la calle, ¿no? Hay clubs que han vendido y les va a decir, bueno, tengo amigos en el PSG y en el City a los que le pusieron la alfombra roja y a mí me la ponen para ir a los juzgados. Claro, obviamente eso es lo que se pregunta Lim o cualquier persona que vaya a comprar algo. Dice, no entiendo nada. Yo creo que el mensaje de Salvo presentándose, en este caso sí ha actuado con diligencia, porque no eso no es un tema de que me cambio unos WhatsApp. No. Primero, hace la rueda de prensa, llama sinvergüenzas. Y yo creo que más de uno ha acusado recibo. Por supuesto, Granell. Desde luego, el primero. Bueno, es que lo primero que llama sinvergüenza y acto seguido sale el Consejo y se moviliza. Se moviliza Bankia. Y se planta el tío. Se moviliza Bankia desligándose del tema. O sea, desligándose de New Cobalt, de la que son socios. Y hasta Llorente se desvincula. Escucha, vale. Pero todos esos movimientos de alto nivel, ¿sabes qué denotan? Que esto de Granell no son pistolitas de agua, sino que este tío va en serio. Y tiene una documentación que un juez podría dudar o incluso darle la razón y torpedear todo el proceso. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Todo que nos habíamos ilusionado, Nuno... con Nuno no nos habíamos ilusionado, ni mucho menos. Nuno Espíritu Santo no es nuestro entrenador mientras no se demuestre lo contrario. Pero bueno, Oblak, Enzo, André Gómez y Jackson, que metió dos golazos con los cafeteros de Colombia ayer contra Japón. Dos golazos que yo digo, che, me callo la mano el moreno este, lo bien que nos vendría al Valencia. Ayer fue un día de Almax para todo el valencianismo, ¿no? Sufriendo por la venta, encima sale Jackson, en este caso no James, sino Jackson... El nuestro, y marca, Martínez Valencia. Marca dos boniatos, con lo cual se revaloriza más. Y ahí sigue. Los hombres de Lim, los Lim, voy a decirlo en presente, tienen seis personas para el Valencia, que es Nuno. Sí. Que si viene Lim, ya no gusta el Nuno. Oiga. Venga, va, ya nos empieza a gustar. Va. Oblak, el portero, Jackson. Sí. Cha-cha-chan. Enzo Pérez, el argentino. Sí. Rodrigo, el davanter. Y André Gómez, mediocampista. Esos son seis que vendrían de golpe con Lim. Ahora, mientras pasa todo eso, yo me pongo la piel de una persona que anda por los terrenos de Paterna, unos sellos y cabizbajo, mirando al cielo, que se llama Rufo. Rufete. Rufo, ¿qué hago? Rufo. Tiro para ahí, ando para allá, le digo a Pichi, Pichi, que ahora sí. Pichi, vente para acá. Ojo, claro. Tienes que entrenar la primera semana. Porque es que al margen de lo que se decida hoy, el Valencia tiene. Aunque haya concurso acreedores, aunque haya nuevo proceso de venta, tiene que funcionar mañana, pasado y al otro. Sí, sí.

del nuevo Bonovolumen, hemos querido acercarnos hasta las instalaciones de Mercedes-Benz Comercial Valencia en Massanassa para hablar con uno de sus jefes de ventas, con Elías Moreno. Elías, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Elías, ¿en qué consiste exactamente la jornada de puertas abiertas de mañana? Bueno, pues la jornada de puertas abiertas, a diferencia de una presentación al uso, pues lo que ofrece es una mayor amplitud de horario para nuestros clientes. Estaremos abiertos desde 10 hasta la 1 y media y desde las 5 hasta las 8 para que tranquilamente podamos hacerles una demostración estática del vehículo y tengan ocasión de probar las unidades que hemos matriculado también. Y díganos, ¿en qué sorprende este nuevo Clase V? Bueno, este Clase V, si tuviéramos que destacar un par de cosas de él, por un lado tendríamos el confort y el diseño, que son claramente de una berlina, y por otro lado la conducción. Uh-huh. Tenemos un nuevo sistema Agility Select, que permite tener diferentes tipos de conducciones, económico, confortable, deportivo, manual, que en combinación con el nuevo cambio de 7 velocidades electrónico, pues da unas sensaciones de conducción verdaderamente brillantes. Y un gran equipamiento. Y en cuanto al precio y a la financiación, por ejemplo, ¿qué nos puede contar? Bueno, en cuanto al precio, tenemos tres motorizaciones y, bueno, los precios van desde los 38.400 de la versión V200 a los 45.900 de la V250. Luego tenemos muchas fórmulas para este tipo de vehículos. La más indicada es el Alternative, que ya tenemos muy bien implantado en los turismos. Y, por ejemplo, por hacerlo muy rápido, muy gráfico, con una entradita de 10.000 euros, podemos conseguir una Clase V200 por una cuota de 365 euros al mes. Facilidades todas. Y, por último, Elías, recuérdenos dónde está ubicado el concesionario para que los oyentes interesados puedan acercarse a consultar todo lo referente al Clase V. Pues muy facilito. Estamos en la pista de Silla, en la salida hacia Alicante, a 5 kilómetros de Valencia tan solo, al lado de la vía de servicio, y simplemente hay que tomar la salida de Massanassa y nada, enseguida están en nuestras instalaciones donde tendremos mucho gusto en presentarles este nuevo modelo Clase V. Muchísimas gracias, Elías Moreno, por atendernos. Muy bien, a vosotros. Y de una novedad a otra, porque hasta el próximo 30 de junio podéis acercaros por Almenar, concesionario oficial de Nissan en Valencia, que acaba de recibir en sus instalaciones el nuevo X-Trail, un modelo de la marca japonesa que no deja de sorprender al combinar diseño audaz, esbelto y aerodinámico de los crossovers de Nissan con la robustez de un SUV. Bueno, el nuevo Nissan X-Trail consigue ser a la vez dinámico y elegante. Pero lo mejor es que os acerquéis hasta Nissan Almenar en la avenida Tres Cruces 36 de Valencia y lo comprobéis vosotros mismos. Hasta aquí nuestro tiempo de Cómo suena mi motor. Volvemos a escucharnos la próxima semana con más novedades. Suena mi motor. Las últimas novedades del sector de la automoción en Valencia. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. En este ratito de Valencia Abierta vamos a adentrarnos a un mundo fantástico, un mundo imposible, aunque lo imposible también puede ser una realidad. Bueno, esta frase no es mía, ¿eh? Se la he guindado a nuestro protagonista. Vamos a entrar en un, bueno, es un mundo de fantástico, hay superhéroes, malvados, estelares, supermagos, luchadores contra el crimen, mutantes, tú, criaturas que vuelan, que viajan en el tiempo, disparan telarañas, superforzudos que no dudarán en salvar el planeta. Tengo un libro entre mis manos que me lo estoy pasando pipa, o sea, estoy disfrutando las siestas de este inicio de verano, pero fantásticamente bien. Si os gusta el mundo Marvel, el mundo de los superhéroes, bueno, y de DC Comics, y en general el mundo del cómic, De verdad, os vais a divertir mucho. Mil y una curiosidades de los superhéroes. Sí, sí, de Capitán América, de Spider-Man, de todos tus superhéroes de Marvel. Una edición súper chula, en la que además están... tienen una entrada a los principales superhéroes, las diversas ramificaciones, sus derivadas, cómo se ha comportado también el cine con ellos, o qué tal les ha ido a ellos con el cine. Bueno, y están absolutamente todos. Me lo estoy pasando como un niño chico. Los autores son Tomás Pardo y Pedro Monge. Pedro Monge está en la cosa de las telecomunicaciones y la aeronáutica y le pone un poco el toque científico. Y Tomás Pardo, con el que hablamos, es el flipado del cómic. Un hombre, pues durante muchos años, dedicado al cómic, al cine, a los videojuegos, en fin. Un apasionado de este... no sé cómo decir. Subgénero. ¿Qué dices subgénero? Es un pedazo de género, claro que sí. Tomás Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Oye, disfrutando de lo lindo, de verdad, con mil y una curiosidades de los superhéroes. Hacéis, es verdad, esto de demostráis que lo imposible puede ser una realidad. Oye, gran frase, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Sí, sí que es cierto. Hay que tener en cuenta que los cómics, aunque nos parezca que es una novedad, hay un público que lo está viendo como novedad gracias a las películas, que está ayudando mucho, pero lo cierto es que, claro, hay personajes que llevan ya 75, 80 años, como puede ser un Superman, y lleva mucho tiempo en el mercado, han escrito muchísimo sobre ellos, y es cierto que ahora está más de actualidad, pero que nunca han dejado de estar en el candelero, y se ha hecho películas siempre. Y tanto, bueno, y los de nuestra generación recordábamos que los camellábamos por una moneda de dos pelas. Sí, aquellos cómics de Marvel, aquellos libretitos fantásticos donde descubrimos a algunos de estos maravillosos superhéroes que hoy en día están más de actualidad imposible por las superproducciones de Hollywood. Pero tú has hablado de los superhéroes veteranos. Arranca precisamente el libro con algunos de ellos, con el origen de los superhéroes, y nos encontramos con Dick Tracy. Tú, un tipo con toda la cara de Warren Beatty. Bueno, sí. no sé si del todo. Nació el 4 de octubre del 31. Caray, hay algunos bien veteranos, ¿eh? Sí, sí. Y Warren Beatty, es cierto que aquí en España ha tenido una publicación bastante desastrosa. Y actualmente, en los últimos años, ha hecho alguna recopilación de material clásico, pero es cierto que no tiene la misma presencia en los kioscos como lo habría tenido en su momento un Batman o un Spider-Man. Claro que sí, que iba publicándose, sobre todo Spider-Man, y Batman más a trompicones, pero Spider-Man se iba publicando desde finales de los 60, gracias a Ediciones Vértice, que ya cerró hace ya tiempo. Pero sí, Warren Beatty realmente lo tenemos todo en la memoria gracias a la película, junto con Madonna. Así es, el cine les ha puesto cara, entre comillas, a algunos de estos héroes del cómic. En el caso de Dick Tracy, un tipo con un... siempre de perfil, es un tipo de perfil imposible. Bueno, hay muchos adorables, repasaremos algunos de ellos clásicos. Nosotros en el cole llamamos el mago Mandrake, después subimos que esto se pronunciaba Mandrake. Sí, un hipnotizador fantástico y muy elegante, otro veterano. Aquí en España alguna vez se había traducido como Merlín, un mago moderno. Sí, es verdad. Que es verdad que no sé a quién se le ocurriría la coletilla de Merlín, un mago moderno, pero sí, es aquí como lo llegamos a conocer. Bueno, pasamos de los clásicos, donde ahí realmente nos reencontramos con Phantom y con algunos clásicos maravillosos, a los héroes callejeros, a los héroes que tienen una contemporaneidad, pese a que, en este caso, Batman, el Caballero Oscuro, nació en mayo de 1939. ¿Qué bien ha vivido Batman en los últimos tiempos, no tanto al principio, sus adaptaciones cinematográficas, ¿no? Estoy de acuerdo. Batman, tanto en cómic como en cine, ha tenido diferentes momentos, algunos mejores que otros, pero de todas formas yo quiero reivindicar un poco la serie que conocimos, que aquí la emitió, al menos en Cataluña, la emitió TV3, y sí, sé que en algún sitio más, o sea, en alguna comunidad autónoma se ha vuelto a recuperar, que fue la Batman de Adam West, una serie muy kitsch, muy de la época, pero que realmente el Batman de los años 60 tenía un estilo muy parecido. No es el Batman actual, que está muy preocupado, que con muchos problemas y con necesidad de un psicólogo, sino que era un Batman más divertido en aquella época. Muy cachondo, muy colorista, efectivamente. Sí. Bang, Crash y Boom y todas las onomatopeyas de los cómics aparecían allí, muy fiel al cómic, por supuesto con su inseparable Robin y con unos malos malísimos, como en el cómic, absolutamente extravagantes. Oye, quiero que nos detengamos un poquito con mi admirado Will Eisner. el gran padre, uno de los grandes padres de, sí, del humor gráfico, de la novela gráfica más concretamente, autor de un personaje que aquí en España no ha tenido mucho predicamento, pero ciertamente es mi favorito, The Spirit. Bueno, esto es una maravilla. Ha tenido su adaptación al cine, que personalmente como fan de Spirit me ha decepcionado mucho. ¿Cómo lo ves? A mí muchísimo. Yo soy un gran fan de Will Eisner, de cualquier producto de Will Eisner, porque reconozco que es un maestro. Sí. Incluso obras menores, como fue la adaptación de Moby Dick y Quijote, y El Quijote, que realmente era obra muy menor dentro de un catálogo tan grandioso como tenía Will Eisner, pero Spirit realmente es una obra maestra, muy de, no solo de la época, porque estamos hablando de un cómic también que apareció en los años 40, que tampoco fue de aquellos tan moderno, pero que lo lees ahora y no lo ves antiguo. Sí, tenía una calidad excepcional, y lo que me defraudó muchísimo es que la adaptación dirigida por Frank Miller, que era amigo de Will Eisner, que es un gran autor de cómic, fuera tan nefasta, y nefasta sería quedarse corto. Y fue un flaco favor a la obra de Eisner. Completamente de acuerdo. Y las malvadas que rodean a Eisner, el mundo femenino alrededor de él, la contemporaneidad de su denuncia, de su pegada. En fin, acercaros si no lo conocéis al cómic de Spirit de Will Eisner, que es una obra maestra. Bueno, hablando de los superhéroes ya, de los tipos mutantes que hacen cosas raras y son muy forzudos, uno que me gusta mucho, además, que haya tenido protagonismo en la portada, Tomás, porque convengo contigo que es un personaje fascinante. Aquí fue Dan Defensor, sí. Daredevil, maravilloso personaje. Maravilloso. También ha pasado por diferentes épocas. Es un cómic que en los 70 estuvo a punto de desaparecer, además se publicaba cada dos meses, pero tuvo la suerte de que le llegó este que hizo tan flaco favor a Spirit, que fue Frank Miller, y lo levantó como no lo había hecho nunca nadie, y realmente lo ayudó a descubrirlo a una generación que nunca se le habría ocurrido leerlo. Y era una pena porque no era era un gran cómic. Antes de Frank Miller ya era un gran cómic, pero por el motivo que fuera no tenía la misma presencia o los mismos fans que, por ejemplo, un Spider-Man. Que, pero digo, Daredevil es un personaje a recuperar, a leerlo. La actual época, que además dibujada por dibujantes españoles que trabajan para Marvel, es genial, es brillante, que se está publicando actualmente aquí en España por Panini. Y yo lo recomiendo con los ojos cerrados a cualquier lector, porque encontrará un héroe urbano diferente. Sí. Y además con una acción y con unos diálogos muy interesantes. Y su doble personalidad, también como abogado ciego, me parece también fascinante. Oye, hay tantísimos superhéroes, tantísimos mutantes con poderes raros, pero a mí hay uno que me fascina especialmente, Silver Surfer. La estela plateada, me parece que desde pequeño me atrapó la fascinación por este personaje y todavía hoy no me ha soltado, ¿eh? Una especie de atormentado viajero estelar, ¿eh? Es fantástico. Sí. Y además en la película de los Cuatro Fantásticos, la segunda que se hizo, siendo la película flojita, sí, porque realmente hay que reconocerlo que incluso viéndolo ahora con los ojos actuales chirría muchísimo, el personaje de Silver Surfer, de Estela Plateada, realmente se come la película. Es el mejor personaje que aparece en todo el film. Uh-huh. Y hay que reconocerle que sí que se merece una segunda oportunidad actual con los efectos especiales de ahora, con la línea que ha cogido Marvel de llevar las películas con, yo creo que de una forma brillante, con sus diferencias porque no son calcadas al cómic, porque además son dos, yo creo que son dos medios diferentes y no se puede pedir que sea fiel traslación de un medio a otro, pero sí que puede ser muy interesante volver a recuperar al personaje, que ya lo creo Jack Kirby y Stan Lee hace ya unos cuantos añitos, en los años 60, y que tiene un carisma muy especial. Bueno, vais a pasarlo muy bien descubriendo superhéroes clásicos como Fu Manchu, por supuesto, los grandes clásicos de Marvel, los más sensuales como Vampirella, bueno, podemos detener en las chicas, en Lobezno, en fin, hay personajes fantásticos. De verdad que estamos echando muy buen rato, mil y una curiosidades sobre los superhéroes que vamos a descubrir. Solamente me gustaría, ya como final de la charla, Tomás, preguntarte si realmente ves una película, una superproducción con Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, el detective marciano, Flash y Aquaman, tú. ¿La Liga de la Justicia llegará a las pantallas para solaz de los aficionados o qué? Entre tú y yo no lo veo. Yo creo que se hará, Yo creo que sí, que será una losa. ¿Será un... Sí, espero que me equivoque, y lo digo seriamente porque soy un gran fan de Batman, y nunca he disimulado mi admiración por el personaje, pero ni me veo a Ben Affleck como Batman. También he de decir que tampoco en su momento tampoco me veía a Michael Keaton como Batman, y luego me sorprendió muchísimo. Sí. Michael Keaton, que venía de Beetlejuice, no lo veía, y realmente reconozco que me atrapó. Pero esta película, con tantos personajes, un poco forzada, porque sí que veo la película un poquito forzada, intentaría rebufo de lo que ha sido Los Vengadores. No, yo no lo tengo muy claro. Y le quiero dar un voto de confianza al 2015 que nos depara. Pero, bueno, esperemos que sí, porque realmente se lo merecen. Green Lantern se merece una mejor película de la que, wow, de la que tuvo. Vaya truño, es verdad. Sí. Batman se merece volver a estar otra vez arriba. Sí. Y Superman, yo creo que es el superhéroe por excelencia, que aunque no hayas leído nunca un cómic de Superman, sabes quién es y lo conoces y reconoces su trayectoria, creo que también se merece estar ahí a lo arriba. Estaremos pendientes, efectivamente, de lo que Marvel haga en sus adaptaciones cinematográficas y, por supuesto, también yendo a los clásicos del cómic, que ahora en verano que tenemos más tiempo, después de comer la siestecita, fenomenal. Mil y una curiosidades de los superhéroes. Tomás Pardo, ha sido un placer hablar de superhéroes contigo. Un abrazo. Claro, un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. Tú no lo sabes, pero lo eres todo para mí. Por eso pienso esforzarme para que cuando me conozcas quieras quedarte a mi lado. Hazte ahora cliente de Bankia y disfruta de 6 meses sin comisiones en tu cuenta, transferencias y tarjetas. Sin compromiso. Te estamos esperando. Tú decides cuándo. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia y en bankia.es. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Con rumbo a tus vacaciones. 7 días de crucero por Croacia, Grecia e Italia por 720 euros. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Porque creemos que la educación es la base del bien social. En las escuelas infantiles de Casa Caridad proporcionamos cariño y atención a los más pequeños sin recursos. Colabora. Nuevo multicentro Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. C'est si bon. Lovers say that in France. Oh my God. Franco llega aquí para contarnos, casi para cantarnos, si hace falta, las últimas novedades de la crónica social de la semana. Viene Susana ataviada y con un look muy Leticia Reina, porque luce un traje muy a la manera del Hugo Boss, con el que la reina se está estrenando en un sorprendente estampado. Susana, sí, Golf, vas muy Leticia. Llevo piedras preciosas, que no flores, como ella. No había reparado en ese detalle, efectivamente, sí. Me veo muy poco. ¿Qué día? Que me he vengo morco de joya. Efectivamente, soy una joya. Todo gemas. Es un desayuno con diamantes. ¿Si has visto a la reina Leticia? Oye, qué sorprendente portada de semana viene este look, que daremos una vuelta también hoy en Valencia, sí, Directe. Sí. Oye, el vestido es muy bonito y las rosas muy frondosas. De repente este estampado no es habitual, ¿eh? Y rosas también en las orejas y en los pendientes. Detalle, estás en todo. Que además te digo que son de Llanes, un conocido viejo amigo nuestro. Pues bien. Sí. Nuevo look de la reina Leticia. Tiene una conexión valenciana también. Es muy gracioso, muy porque potente. Cuentan que todo el pueblo el pueblo súbdito, plebeyo. El pueblo súbdito y plebeyo, como la propia reina, que hay mucha, mucha confusión en plan, que viene la reina, que viene la reina. ¿Sofía? No, no, la otra, Leticia. Nos va a costar acostumbrarnos, ¿eh? Claro, es que princesa Leticia suena como más redondo, date cuenta, ¿a que sí? Sí, de hecho... Reina Twitter... Sofía, princesa Leticia, ¿suena mejor? Suena mejor, es ¿verdad? Verdad, hasta que nos acostumbremos. Hasta que nos acostumbremos. Es verdad que en Twitter, desde que hemos conocido la reimputación de la infanta Cristina, decía... Sí. Imputan o procesan a la hermana del rey. ¡Por favor! ¡No! La pobre infanta Pilar, la pobre infanta Margarita. No. Con lo tranquila claro. que está ella con su rastrillo. Igual es por algo del rastrillo o algo. No. ¿Tienes algún cohecho allí? Madre no, no, no, no, en absoluto. Hoy hablando de actualidad de tribunales, ya sabemos que se confirma la condena para la Pantoja. Y como son dos creía años, que ibas a decir hablando de infantas, porque te recuerdo que Isabel es Pantoja, que es esa también. De grandes frases, dijo, yo soy como la infanta. Pues mira, el juez la ha hecho caso. Sí, bueno, era de esperar, ¿no?, que se confirmaría la sentencia. Y que tener en cuenta que eran dos años que le permitía esquivar la cárcel, que ya es, y una cuantiosa multa, que nos olvidamos de, hablamos de la pena de cárcel, pero ojo a la multa. 1,000,000 y pico de euros, pero bueno, por eso está haciendo tantos conciertos este verano para poder pagar. Y tantos bolos la niña, yo creo que la niña le hace un apartadito. Pero eso va a cuenta aparte. Yo creo que no, yo creo que le hace un apartadito. Entonces, todo lo del Alberto Isla, todo está... Eso todo es para la casa de Sanlúcar. Eso es para la casa de Sanlúcar. Yo creo que le hace un apartadito a la mamá. Mm. A la mamá que tanto la y quiere. Y para pañales. Y, ay, es verdad, para pañales. Para pañales. Bueno, de todas maneras, la condena para Isabel Pantoja, hombre, fue claro. firme. Los hechos delictivos probados y reprobados. Lo importante es decir, que ahora ya no va a poder decir aquello de eso y como la infanta no sabía lo que hacía mi Julián. ¿Eh? Porque la sentencia, eso sí, que deja claro que era perfecta, tanto ella como Maite Zaldívar, ojo. Salvo que condenen a la infanta y efectivamente entonces sea como la infanta también al más condenadas. Exacto. Bueno. Pero bueno, de momento confirmados los dos años, 2,5 para Maite Zaldívar, ojo, que le han rebajado un poco la pena, que ella rozando había... el palo, ¿eh? Ella había recurrido precisamente por agravio comparativo con Isabel Pantoja, era otra, yo soy como Isabel Pantoja, a mí porque me llevan a la cárcel y a la tonadillera, ¿no? Y entonces le han dicho, venga va, te bajo 6 meses, pero sigue teniendo ahí, está la cosa muy muy dudosa, porque claro, con 2 años y medio en principio sí que debería ingresar en prisión, pero bueno, esto depende también de la audiencia de Málaga, bueno, ya veremos. Parece que no. Bueno, y mi pobre Julián en la cárcel, que nadie se acuerda de Julián. Nadie se acuerda de Julián, con lo delgado que está. Con lo mal que está. Ay, por favor. Bueno, estábamos hace un ratito hablando de superhéroes, Thor, con toda la cara de Chris Hemsworth, que es el marido de Elsa Pataky. Oye, Elsa Pataky ha tenido una recuperación de línea después del parto, en fin, fantástica. No tiene otra cosa en el que paritorio hacer. empiezan ya con los ejercicios de con el pilates de post. Oye, ¿qué ha pasado? Que Playboy, la prestigiosa que me hace mucha gracia, este Chris Playboy, le proponía un nude, un seminude. Le ha salido, en vez de Thor, le ha salido el superhéroe más tipo el Roberto Alcázar y Pedrín. ¿Sabes? Más ahí, más macho español, más que se ve que... Y entonces se ve que no le ha dejado posar en Playboy, que me hace mucha gracia, porque el Zapataki, el que no lo ha visto por delante y por detrás, y de perfil, explícame tú. Pero porque si ya en las películas ella vamos, y además ya se hizo un Playboy en España. Y mira, pero igual ha debido pensar estas cosas antiguas. Es que ahora que es madre de familia numerosa, que tienen 3 niños ya... Pues no, está la cosa fíjate bien. Fíjate que parece un chico moderno y normal. Pues ya ves, tú. Ya te digo, ahora le ha salido ahí. Un carca. Oye, confirmado esto de la chica esta, China Suárez, Eugenia China Suárez, nuevo amor de David de Bisbal. Y otra mamá, ¿sabes? Que tiene una niña también. Es que no la no China la tengo Suárez. Yo tampoco. No, una. Perfil... Estos son amores de verano. Creo que es una actriz de culebrones. ¿Qué le ha dado a Bisbal ahora por eso? Como hace tanto las Américas, pues últimamente solo tiene novias allá en de los mares. China Suárez. Sí. Fíjate, con una gran sonrisa, sí. Te recuerdo que el verano pasado tuvo otra de estas. Y ya ni nos acordamos. Amores de verano. Amores de verano. Amores que van y vienen. Sí, fugaces. No como el pesado. Y la pesada de Fran Rivera y Lourdes Montes. Que agobio. Ahora nos han enseñado todo el ajuar. para la boda. ¿A ti te cae fatal? Ay, es que son mujer, muy pesados. Lourdes Montes. Es que otra exclusiva para enseñarnos su casa y contarnos los detalles. Como ya nos habló del vestido, ahora nos habla del ajuar. Bueno, para la boda, pues están en capilla, nunca julio, mejor dicho. Tercera boda para Fran Rivera. Tercera boda para Fran Rivera, ojo. Ah, ¿cómo tercera? ¿Uy? ¿Antes de Eugenia? No, Eugenia y Lourdes Montes por lo civil. Ah, tercera boda. Ah, claro. vale, porque repite con Lourdes. Bueno, repite novia, pero tercera boda. Bueno, que son muy pesados. Como de una boda sale otra, no es aquello, pues ala, otra boda para Fran Rivera y Lourdes Montes. He asumido mi culpa, dice él, ya no soy aquel niñato. Ay, por favor, pero... ¿Tú te crees ya la edad que tiene andarse con esas cosas? Oye, ¿mi Kiko Rivera va a ir a la boda o qué? Oh, pues no llevan chistera, ¿no? Creo, sí. Algo se saca. ¿Qué dice el dress code de esta invitación? No, ¿te ha mandado tarjetón? No he llegado aún. No creo que ahora los envían por WhatsApp. Son como muy modernos y muy tal. Tiene todo así, ¿no? Y entonces lo único que te envían es prohibidas las cámaras porque hemos vendido la exclusiva. A Kiko no le va a mandar el mismo WhatsApp. Le llamará al hermano. Kiko, ¡hermano! Kiko irá directamente con un equipo de cámara, de todo ahí. Mira, si invita a Kiko ya tiene DJ y cantante. Para la boda. Pues sí, la verdad es me veo más un coro rociero y una cosa de estas que a Kiko DJ ahí pinchando. Ya me has escuchado la canción de Kiko, que es muy grande. No, por favor. Pero he visto que el corte, es muy bonita. El corte en el que se lee, pues lo he escuchado solamente el ratito. Ahora te digo. Que él canta y se le fastidia el playback, que nos comentaste de la semana pasada. Pobre, se queda con una cara. Pero olvídate de Kiko Rivera, porque vienen pisando fuerte, ojo, estrellas en ciernes, Chabelita y Alberto Isla. O sea, lo van a dejar a Kiko Rivera, lo que yo te diga. El próximo reality, al tiempo. Alberto, ¿qué te está pareciendo el desparpajo de la niña Chabelita en la tele? Mira, no, a mí me impresionó, estaba comentando ahora con Arancha lo mucho que nos impresionó Alberto Isla, que llegó en coche de caballos, hablé con ellas, en coche de caballos vestido tal cual de señorito andaluz, que es un chico de 20 años, por no Dios. Le pega nada. ¿Y cómo me lo vistieron? Con pañuelo en él, parecía Bertín Osborne. En vez de Alberto Isla, Bertín Osborne. Tremendo. Bueno, Bertín Osborne, precisamente, que fue uno de los ausentes de la boda de la hermana de Paloma Cuevas. Ah, ¿quiénes estaban? Bueno, dime la lista de invitados. Por favor. Impresionante. Sobre todo, antes que nadie. ¿Quién? Nati Abascal, la más atrevida, como siempre. Qué look. ¿Qué look me llevaba Nati Abascal? Lo veremos esta noche también en Levante Televisión, sí. El pedazo de look. Me gustó mucho. ¿Quién te gustó? Su outfit en todo azul de rapel. Ah, bueno, claro, se me ha olvidado. Claro, digo, iba a decir, Nati la más atrevida. No, claro, competía con... Eran tal cual para... Ahí andaba. Con una tónica, con unas borlas y con unas... ¡Oh, fantástico! Que bueno, mañana lo veremos, pero creo que después de la boda estaba en otra fiesta aquí en Valencia. Rapel. Bueno, es que es tremendo. Es que rapel se coge... Sí, sí, la verdad es que rapel, que ya va sencillo el de diario, imagínatelo en una boda. O sea... Me acuerdo un día, nena. Con la super mega túnica. En Puerto Banús, y quedamos a desayunar con él. Ay, mira, lo dices así como si nada. O sea, pero ¿cómo puedes decirlo así como si nada? O sea, yo digo, vamos a ver qué he quedado. Desayunar en Puerto Banús con rapel, es lo más. Hace ya unos años. Fue lo más, de verdad. Fue auténtico. Te faltan Carmen Lomana, Nati Abascal y... Yo le tengo mucho cariño, ¿verdad? Porque, yo también. Porque, de verdad, el personaje es excesivo, extraordinariamente exuberante. Pero es que a mí me encanta la gente excesiva. Pero es que él es súper mono. Es que sí, es súper buena es verdad, persona. Es adorable. Es con sus hijos, hasta con su exmujer. No, es cariñoso con todo el mundo. Eso generoso, de verdad, de un corazón sí, eso generoso. Es verdad, pero eso es verdad. Con una Pamela, nena. Parecía una señora. Sencillo. Con una camisa así larga de print animal. Pues ahí va. Bueno, pues eso, tipo. Él es de los de todo lo que tengo me lo pongo. Pues a mí esto me gusta mucho. Su casa es todo lo que tengo. ¿Y el perrito? El perrito también lo lleva todo. Es todo encima. Es como el de Lady Gaga. ¿Tú has visto el pobre perrito de Lady Gaga? Con unas unas esmeraldas de puño colgando. Pero por el amor de Dios, hace falta ser tan burra, Lady Gaga. ¿Pero por qué le pones? ¡Qué bruta! Gente excesiva. Bueno, la novia estamos muy bien. Bueno. Bien. El novio parecía un poco el amigo bueno, del novio. Bueno, el novio nos da igual. Nos da igual. En las bodas nos importan ellas. Paloma, Marina, Danco. Bueno, muy bien. Luego veremos los protagonistas mañana. Sí, yo te contaré. Mañana, Iván de Rosa Clara. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosita? Esto te... Nada. Bueno, no. Lo que te decía, que en verano florecen los amores de verano. Y ahora dicen que Adriano Ugarte ha encontrado... Solo faltas tú por encontrar un amor de verano. No, vamos a ver, que yo no ruedo series ni películas. Estos hacen una película, una serie y pum, con el actor protagonista. Y estás en el mercado, ¿verdad? Pero como no, efectivamente. Bueno, me gusta mucho tu dress code de hoy, tu vestido de diamantes. ¿Has visto? Mis esmeraldas. Cuídate mucho, te leemos con fricción y te leemos con deleite. Gracias, Susana. Hasta otra. Besitos. Bueno, que de parte de Silvia Tomás y de Arantxa Ferrer, que molts besets, que tornen demà a partir de les 12:30, arriba la informació, així a la teua, a la 97.7. Au, adeu!